sueño me dijo el Señor que el hombre sigue necio igual que ayer. En un sueño me dijo el Señor que el hombre sigue necio igual que ayer. Se montaron en la torre de Babel porque querían ser igual que Dios. Se montaron en la torre de Babel porque querían ser igual que Dios. Pero Dios los confundió y 40 años castigó. Pero el hombre no escarmienta y sigue neciando en los planetas. Qué linda, se ven las playas, qué bello, se ven los mares, cantemos a Dios y demos gracias para que nuestro mundo no se acabe. Cantemos a Dios y demos gracias para que nuestro mundo no se acabe.